¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El 7 de abril del año 1915 nacía la vocalista estadounidense Billie Holiday, nacida como Eleonora Fagin, conocida como Lady Day, cuyo nombre artístico también fue más conocido por todos como Billie Holiday. Como celebración del centenario de su nacimiento, la gran cantante estadounidense también, Cassandra Wilson, publicó Coming For By Day el 16 de marzo del año 2015, un disco, un álbum, hasta la fecha, para mi gusto, lo más expresivo, lo más espectacular que yo ya la puedo escuchar a la gran cantante estadounidense, que ustedes sabrán, esa tan particular forma de interpretar, ¿no?, tan oscura, esa voz tan ronca, esa voz tan lejos de la potencia que podemos escuchar en otros cantantes. Me recuerda un poquitito también, salvando absolutamente la distancia, ¿no?, porque son estilos diferentes. O sea, me recuerda un poquito a Laura Fischer, la cantante neerlandesa. Una voz suave, una voz delicada, una voz dulce, muy pero muy muy lejos de los recursos que podemos escucharle a otros músicos. Esto es, voces más potentes, enérgicas. No es el caso tanto de Laura Fischer como el de la cantante que en este momento nos reúne, la gran cantante estadounidense Cassandra Wilson. La voz oscura, pausada, tranquila, cansina, dramática por momentos, por otros momentos también algo dolorosa, era la intérprete necesaria para este sentido homenaje al centenario del nacimiento de la gran cantante Lady Day, que sí padeció una vida muy muy muy diferente a la que cualquiera de nosotros pudiera pensar de un artista reconocido por los medios, reconocido por el ambiente, una vida de éxitos comerciales, sí, pero en su vida personal bastante castigada. La voz de Cassandra, que nunca intentó parecerse al dolor personal de Lady Day, como tampoco parecerse en las interpretaciones, en la inflexión de su voz, en los arreglos, ha producido un álbum definitivamente impresionante, realmente fantástico, resultado obtenido de la intervención de grandes músicos como productores provenientes de no solamente del mundo del jazz, sino también de otros ámbitos, lo que ha logrado este sonido tan, tan diferente que ustedes van a poder apreciar, que a mí realmente me encantó muchísimo, como por ejemplo el productor Nick Looney, más conocido por su trabajo fuera del ámbito del jazz, sobre todo con Nick Cave, Arcade Fire y los Yeah Yeah Yeahs, además de la participación de Van Dyke Parks, muy vinculados a los Beach Boys. Este hombre se encargó de los arreglos de cuerda y además gente que colabora con la cantante, con Cassandra desde hace muchísimo tiempo, como el pianista John Cowher y el guitarrista Kevin Bright. También se unen los guitarristas T-Bone Burnett y Nick Sinner del grupo anteriormente mencionado, los Yeah Yeah Yeahs, además del baterista Thomas Weidler y el bajista Martin Casey. 11 temas reimaginados por la gran cantante Cassandra Wilson, asociada obviamente a Billie Holiday, recordemos, ¿no?, centenario del nacimiento de Billie Holiday, todos estándares del gran cancionero estadounidense, que Billie Holiday supo cantar y recrear parte del repertorio cotidiano de Billie Holiday, más un tema propio de Billie Holiday y además también algo muy, muy particular, el 12º corte, el último, Last Song, última canción, un tema dedicado a Lester, por Lester Young. El gran amor de Billie Holiday, un amor no correspondido, un tema que Cassandra escribió como un último mensaje de amor de Billie Holiday a su gran amor musical Lester Young. Escuchemos la primera parte de este disco fantástico, re lindo, les va a gustar seguramente, Coming Forth by Day por Cassandra Wilson, publicó Oya Media Group el 16 de marzo del año 2015. Música de verdad. Para gente de verdad. Alrededor de medianoche. My life's

want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? Took the part that once was my heart, so why not take all of when I'm awfully alone, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you. with each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Never ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it for I love you just the way. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bien, estamos escuchando Coming for by Day por Cassandra Wilson, publicó hoy a Media Group el 16 de marzo del año 2015, un álbum dedicado a la celebración del centenario del nacimiento de Lady Day, Billie Holiday. Bueno, acompañan a Cassandra, gente como decíamos en la primera parte de la presentación del álbum, gente obviamente del palo, del ámbito jazzero, pero también gente proveniente de otros ámbitos musicales. Recordemos que ella también, en su recorrido musical, ha sabido construir un nombre y un estilo particular y propio, mezclando distintos estilos musicales, ¿no?, a su particular estilo. ¿De quiénes estamos hablando? De, por ejemplo, el bajista Martin Casey, el guitarrista T-Bone Burnett, arreglos de cuerdas por Van Dyke Parks y Eric Gorfen. ¿Quién más? Thomas Wedler en batería. Por acá estoy viendo Nick Sinner en guitarras, Ming Busé en guitarras también, en alguna de las pistas. ¿Quién es más? Kevin Braid, guitarra acústica, banjo, John Cocher, pianista, Robbie Marshall, clarinete bajo, barítono, saxo tenor, y una sesión de cuerdas, decíamos recién, dirigidas y arregladas por Van Dyke Parks en alguna de las pistas y en otras por Eglif Gorfen. Un prestigioso crítico la describió como una cantante dotada de un timbre y un ataque inconfundibles que ha ampliado el campo de juego al incorporar el blues, el country y el folk a su obra. Esa mezcla tan particular, muy propia del lugar de donde proviene Cassandra Wilson, la zona del Mississippi, la zona del sur de los Estados Unidos, terreno propio y fértil del blues como también del country y del folk, ha dotado de un estilo absolutamente particular a la gran cantante estadounidense, obviamente también sostenida y traccionada por esa voz tan ronca, tan pesada, tan expresiva, tan dolorosa por momentos también, tan fuertemente vinculada a ese sonido que se extrae de las entrañas, Eso ha hecho de Cassandra Wilson una cantante en los últimos 30 años, una de las cantantes más importantes y más espectaculares dentro del movimiento jazzero. Como comentábamos también en un momento de la presentación del álbum, arreglos particulares, en este caso Van Dyke Parks, que se hace cargo de las secciones de cuerdas también, de los arreglos de las sesiones de cuerdas en algunos de los temas, ha sido un personaje famoso por su trabajo con artistas de rock como Brian Wilson o los mismísimos U2, luciéndose y destacándose en los arreglos que ha hecho para clásicos versionados por Billie Holiday, como The Way You Look Tonight, un tema del año 1936. También con el inusual arreglo de Strange Fruit, el clásico que invoca directamente la imagen de Billie Holiday, una de las composiciones más desgarradoras del siglo XX. Último corte, Luck Song, un tema dedicado a Lester Young, como decíamos, un tema que escribió Cassandra Wilson, en donde supuestamente ella se pone en el papel de Billie Holiday cantándole esta canción de amor, de despedida, a su amor no correspondido, el gran amor musical de Billie Holiday, el saxofonista Lester Young. Continuemos escuchando la segunda parte de este álbum fantástico, pero re lindo. Ustedes ya habrán apreciado la primera parte y podrán darse una idea de lo que viene. Coming for Day, por Cassandra Wilson, publicó Oya Media Group el 16 de marzo del año 2015, álbum en homenaje al centenario del nacimiento de Billie Holiday. Dijo Henry Cartier-Bresso: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Those Monday blues, those straight through Sunday. You conquer.

and smell a burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck from the rain. Be seen you

How soft a whisper can get when you're walking through a crowded space. I hear every word that you say. I remember that every day. I get a little bit closer to you. Bien, acabamos de escuchar Coming For By Day por Cassandra Wilson, publicó Oya Media Group el 16 de marzo del año 2015, un álbum en celebración del centenario del nacimiento de Billie Holiday, Eleonora Fagen, o hecho ocurrido el 7 de abril del año 1915. Músicos que participan en esta grabación, voces a cargo de la gran cantante Cassandra Wilson, también toca la guitarra en el décimo corte, Thomas Wilder, batería y percusión, Martin Casey, bajo, John Cowher, piano y Fender, Kevin Bray, guitarra, banjo en corte 7, Robbie Marshall, saxos, clarinete bajo, melódica, T-Bone Burnett, guitarra barítono en el segundo y séptimo corte, Nick Sinner, guitarra en el cuarto, Paul Cantelón en acordeón en el tema 5, Eric Goffin, violín en el tema 11, además de hacer los arreglos en varios de los temas, y una sección de cuerdas, la BDP Orchestra, de cuyos arreglos también se encarga tanto Goffin como Bandai Parks, publicada por el sello Oya Media Group. Pues sabes que estaba mirando el sello, este sello, bastante novel, es un sello que se encarga a la presentación, preservación y propagación del rico y vibrante patrimonio cultural del Mississippi y su región. Esto es tomado de su web. Oya, la palabra yoruba para mercado, simboliza el cambio de paradigma en la economía global actual hacia una relación más colaborativa entre varios niveles de vendedores, basada en el modelo tradicional africano de cooperación colectiva. El álbum fue financiado por una plataforma, la Pledge Music, del estilo de Artishare, esas plataformas colaborativas donde la gente de alguna manera pone dinero. Además de productores independientes, la gente participa para el financiamiento de proyectos como este, por ejemplo, ¿no? Un hecho raro si se tiene en cuenta el enorme prestigio de la gran cantante. Bueno, plataforma independiente para un sello independiente. Ha producido este realmente uno de los álbumes más impresionantes, de lo mejor que yo creo haberle escuchado a toda la carrera musical de la gran cantante estadounidense Cassandra Wilson. Como un comentario así a la pasadita, la cantante ha inaugurado un nuevo sitio hace pocos años, el Rayleigh Cassandra Radio, un sitio separado de su sitio oficial, donde ella ofrece material inédito, material exclusivo, obviamente bajo una suscripción paga, material contenido de todo tipo, ¿no? Fotografías, entrevistas, tracks no publicados, etcétera, etcétera. Bueno, una forma de subsistir también, ¿no es cierto? Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas, pocos días, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves, Juan Carlos Preus con la presentación del álbum del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.